Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Hola, muy buenos días. Seba, tenés el micrófono apagado. Estamos arrancando aquí el programa de la RMA, el Enredando las Mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo. Me siento como abandonado, digamos. ¿Viste que falta tu voz, Seba? Te escuché hablar hace rato, pero no salió nada de lo que decías. Tampoco sale nada. ¿Será censura? Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está, ahí te escucho, Sebita. Yo lo veo a Panchito corriendo con un par de cables para aquí, para allá. Estoy en una posición bastante incómoda, te digo. Sí, te veo medio cruzado. Si hago todo el enredando así, voy a salir con tortícolis. Te va a doler la espalda. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí, como decíamos, en el estudio de Radio Pueblo en Jujuy, en una mañana bastante, bastante fría, ¿no? Una mañana fría, así es. Se registraba o había una alerta meteorológica de nevadas para la zona oeste de Jujuy, la zona cordillerana en particular. No quiero dejar pasar el momento de mandarle un saludo a Moisés Corregidor, delegado del Parque Nacional Cayrelegua, que están en una lucha por la reincorporación de un trabajador injustamente despedido del parque, y nos manda de paso un saludo para por esto del Día del Periodista, aunque de periodistas no tenemos mucho. Claro. Bienvenido sea, porque de paso nos otorga cierta legitimidad. Claro, viste. Hoy me tienen que saludar, ponerle, vas y decís, viste. Claro. Pero digo, no, aprovechamos para mandar saludos también a todos los comunicadores populares, a todos los que sostenemos también, ¿no?, la Red Nacional de Medios Alternativos. Un saludo para Javi, que hasta ahora es el más cercano que está a ser comunicador y está laburando de agente de rentas. Así es un funcionario. Es un funcionario. Ya colgó los micrófonos, podríamos decir. Espero que nos esté escuchando. Espero que nos esté escuchando. Y si no, lo vamos a repetir. Así es, y le vamos a decir que nos escuche. Exactamente. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, ahí puede seguir, comentar nuestras publicaciones. Me saqué el retorno porque sentía que estaba saturando. No sé cómo escuchás vos. ¿Bien? Sí. Ah, bien. ¿Te parece que vamos a un pequeño temita musical y arrancamos con todo el Enredando las Mañanas? Bien, vamos a un pequeño intermezzo musical. Panchito, tengo que decirte algo primeramente. Tengo que decirte algo muy complicado. Después de habernos habituado y hasta obligado a seguir la luz, estamos hablando y Panchito no encendió la luz que nos permitiera hablar. Por lo tanto, Panchito nos está jugando una mala pasada, ¿no? Lo que estás haciendo es que desaprendamos toda esa cuestión pavloviana que nos impusiste de hablar solamente con la luz encendida. Así es, por eso empecé este programa y había un silencio. Exactamente. Yo no voy a hablar, Pancho, aclaro, yo no voy a volver a hablar si esa luz sigue apagada. Así es. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Miércoles 7 de junio estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo haciendo este Enredando las Mañanas. Que arranca con bronca. Así es, ¿no? Arranca con mucha bronca. Arranca con mucha bronca. Bronca no solamente por un tema que nos toca a nosotros de manera particular como Red Nacional de Medios Alternativos, sino bronca también porque es una afrenta, es un mensaje casi de tipo mafioso a toda la prensa, lo que ha resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal número 7, ¿no? En la causa iniciada contra los policías que balearon a compañeros de la RNMA cuando lo de la Sala Alberdi. Los balearon con balas de goma, con balas de plomo, digo. Hay un compañero que aún tiene, producto de esta represión, un compañero que aún tiene fragmentos de una bala de plomo incrustada en el cuerpo. Y sin embargo, el fallo de este tribunal, oral en lo criminal número 7, fue tres años de prisión en suspenso, eso significa que en lo real y lo concreto no se cumple, para un policía y absolución de otros dos, ¿no? Hasta el fiscal decía, e incluso aquí tuvimos una discusión sobre qué tema poner, terminamos poniendo la marcha de la bronca para mostrar bronca, pero decía, hasta el fiscal decía que no había producto que eran disparos, que no había disparos continuos, él no veía la intención de matar. O sea que si yo te pego un tiro, una bala. Una sola, ¿no? Una sola. Con lo cual, limito el derecho tuyo y de toda la sociedad a informarse. Cosa que ya estoy violando una ley. Y además, pongo en peligro tu vida con una sola bala. No es homicidio. No, exactamente, lo puedo hacer. Bueno, estamos por esto en contacto con Germán de los Santos, conocido además públicamente ya como el Polaco, así que me parece que lo podemos llamar de esa manera. Polaco, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día a toda la gente allá. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bien, con bronca, sí. La verdad. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se llega a esta dolorosa situación? Bueno, sí, ayer fue el último día del juicio. A la mañana estaba planeado las últimas palabras de los acusados. Habló uno solo. Y bueno, dijo que estaba orgulloso de ser policía, orgulloso de hacer cumplir la ley, entre comillas, todos los días. Estaba pidiendo a Dios que seguir siendo policía y hacer lo que hace. Y bueno, y comentó que él era inocente, que también se lo había acusado durante el juicio, porque es real, ¿no? Se comentó durante el juicio que él estuvo imputado por las tres muertes en el Parque Indoamericano, cosa que es real, y él estuvo ahí. Y en el intento de justificarse, de defenderse, dijo que no solo él había estado ese día y también, bueno, por lo que se lo acusa en este caso, sino que también él había estado el 18, 19, 20, 21 y 23 de diciembre en Plaza de Mayo del 2001. O sea que además dio a conocer todo el prontuario, digamos. lo dijo él mismo, claro. O sea, él estuvo en las jornadas del argentinazo, estuvo en Plaza de Mayo, y él mismo dice, donde hubo 5 muertes. Así que no sé qué manera es de defenderse, es decir, cada vez donde estoy yo hay muertes. O sea, claro. Estuvo en los últimos hechos más grandes de donde hubo gente muerta, y bueno, y en el caso nuestro, 3 heridos de plomo. Las balas vienen también del lugar donde él estaba, o sea que es su modus operandi ya. Claro. Y eso lamentablemente es lo que no entendió el fiscal en la audiencia donde se daban los alegatos. Nosotros desde la querella hemos probado ciertamente que cuáles fueron los movimientos de la policía, dónde estábamos nosotros en ese momento, que nos hirieron con balas de plomo, que fue la policía metropolitana. Digamos, eso fue probado después de un trabajo muy arduo, con un montón de cámaras, con un trabajo audiovisual muy intenso. Es así que la defensa no pudo desmentir lo que nosotros estábamos afirmando, que era que nosotros estábamos ahí, quedó todo acreditado, ¿no? Mismamente que él estaba ahí y nunca se fue, porque uno de los efectivos decía que se fue a buscar más munición y ahí nunca más volvió, y en verdad nosotros encontramos en las filmaciones que siempre estuvo ahí disparando con plomo. Bueno, eso pasó a la mañana, y a la tarde, a las 4:30, vinieron los jueces y en un minuto liquidaron todo, digamos. Dijeron que quedaban absueltos 2 de los efectivos, Ledesma y Acosta, y que le daban 3 años en suspenso con inhabilitación a Pereira de la Rosa. Obviamente todo el público, todos los que estábamos ahí, quedamos totalmente indignados, pero bueno, uno también se prepara para estas situaciones, sabe a quién le está pidiendo qué, y de las grandes posibilidades que pasar, y no sé si va a ser la última en que en el palacio que se llama de justicia se comete un acto de injusticia, digamos. Okay. Es una doble injusticia, porque injusto fue que nos dispararan con plomo la policía metropolitana cuando estábamos tratando de registrar para después comunicar, y nuevamente injusticia cuando vos pedís que haya una reivindicación, ¿no?, de todo tipo. A nosotros nos han hecho un daño moral, nos han hecho un daño físico, y también nos han impedido hacer lo que estábamos haciendo. Y además, lo que conlleva, ¿no?, impedirle a una persona que registre hechos de represión, tiene un efecto mucho más profundo que hacerle daño a esa persona, sino que es garantizar un manto de silencio, de oscuridad, de impunidad, para seguir haciendo algo que no va a ser nuevamente registrado, no se va a continuar registrando en ese momento. Así que las implicancias son muchas. Después, bueno, hay un par de cosas que sabemos que no van a quedar en la nada. La gente que mintió para ellos, se va a sortear un tribunal para que declaren, porque hubo una acusación, obviamente, de falso testimonio, diciendo que no estaban ahí. O sea, hubo complicidad, digamos. Claro. Bueno, eso, hubo mucha indignación, pero también sabemos que este sistema se maneja así, que hubo reacomodamientos políticos a partir del cambio de color en el Poder Ejecutivo. Eso siempre influye en el Poder Judicial. Sabíamos que llevar a juicio a esta gente, cuando no era lo mismo cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner que cuando estaba Macri, y eso se notó que hubo un cambio, y todo empezó con el fiscal, ¿no? El fiscal se último día, cuando la misma línea que la querella, bueno, que estaban ahí, que dispararon con plomo, todo, a último momento se terminó bajando, y que había empezado ingresado. Germán, ¿podrías buscar mejor señal? Porque se está entrecortando el audio, la llamada. A ver. Dale, por favor. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos ahora mucho bien. Mejor. Germán, bueno, realmente queríamos preguntar cuál era la sentencia que estaban pidiendo desde la querella, ¿no? Que no fue escuchada, obviamente, por el tribunal. 20 años. 20 años por eso, por intento de homicidio en grado de tentativa. Reiterado en tres ocasiones, ¿no? Porque fuimos tres heridos con balas de plomo. O sea, podrían haber muerto tres personas, muchas más, ¿no? Pero tres fueron las heridas con plomo. La fiscalía pidió 3 años y 3 meses por cada uno de ellos, por haber estado en complicidad, digamos, en ese caso. Y bueno, las defensas de cada... Hay dos defensas. Una que defiende a dos y la otra defensa defiende a uno solo. Obviamente pidieron la absolución. Así que bueno, es un nuevo acto de injusticia que se comete. Obviamente vamos a apelar y lamentamos esto, porque cada vez que no nos dejan frenar a los policías es darle permiso a seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Que es disparar, reprimir. Esa es una de las reflexiones que hacíamos aquí. No solamente es un fallo totalmente desprovisto de legitimidad e incluso de legalidad, sino que también significa un mensaje, ¿no? En este clima de época, donde hay una permisividad enorme hacia la represión, hay también esto contribuye también a ese clima de época como un mensaje directo al resto de los comunicadores sociales que hay en el país, ¿no? Sí, o sea, imaginemos o pongamos ahora mismo en la mesa todos los riesgos y amenazas que está teniendo la comunicación popular. La causa de la compañera, y una compañera que es vecina de ustedes, pero que en aquel momento vivía acá en Buenos Aires, que fue detenida en El Gorda, ahora está viviendo allá, fue detenida para impedir que siga registrando lo que estaba registrando. Y a ella, a la ofensiva, digamos, el sistema judicial la ataca por registrar. Ella fue detenida por la misma policía, la policía metropolitana, en la represión del Gorda. Ahí ya tenemos una comunicadora menos, teniendo la cámara y mostrando lo que estaba mostrando. Y no sé si la audiencia recuerda la crudeza con que se reprimió a pacientes psiquiátricos, a profesionales de la salud, a legisladores, a periodistas ese día. Fue durísimo. Después nos puede pasar, como este abanico, digamos, que nos ofrece el Estado, nos pueden reprimir, nos pueden balear, y por otro lado, ya les están empezando a caer a las radios y TV por la cuestión de las licencias, los decomisos y todo. Así que sí, el panorama es oscuro, y obviamente está todo amparado por los tres poderes, digamos, los tres poderes del Estado. Así que sí, es un claro mensaje. En uno de esos párrafos, digamos, cuando dice, bueno, que lo acusaban de abuso de armas a uno de los acusados por dispararnos a nosotros, pues es increíble, abuso de armas. Claro. ¿Hasta dónde tiene que llegar el abuso? ¿Hasta la muerte? O sea, ¿cuál es el límite de no decir intento de homicidio? Si disparó y desde el lado donde él estaba hubo más de 4 detonaciones y disparó a la gente, digamos. Claro. Eso no es intentar matar a alguien. Si le permiten eso a él, porque ahora va a ser escarcelable seguro, va a poder hacer otras cosas, capaz que se mete de seguridad privada, o sea que lo vamos a tener en cualquier lado. Y los otros dos van a volver a la fuerza, a agarrar obviamente armas largas. Entonces sí, el mensaje es ese, che, no pasó nada, vamos a tratar de zafarla así. Y en uno de esos párrafos dice, se prohíbe el uso de munición de guerra, como queriendo sentar un precedente. No hay ningún precedente que asentar, porque eso ya estaba prohibido. Claro. O sea, que lo digas de nuevo, es ridículo. Así que es un teatro, todo fue un teatro eso. Sin embargo, nosotros, todos los grupos que articulamos y llegamos a juicio oral, entendemos que no siempre sucede llegar a juicio oral. Los tres grupos que se sienten orgullosos de poder haber llegado a esta instancia, RNMA, HLI y Correpi, sabemos y entendemos que está dentro de las reglas del juego, que son obviamente el sistema judicial el que las pone a las reglas, que esto pueda suceder. Sin embargo, también entendemos que no solo la lucha se da dentro de un tribunal, sino que también se da en las calles, de donde nunca nos vamos a ir, desde la comunicación popular, tampoco desde la cultura y el arte, y tampoco desde los derechos humanos y el eje antirrepresivo. Así que esta causa, aunque no nos haya ido enteramente como queríamos, es un grano más de arena que le aportamos a un montón de otra gente, un montón de otros casos. La experiencia sirve, la moraleja, por decirlo así, es que si empezamos a articular y coordinar los distintos sectores, salen experiencias muy interesantes y que pueden fortalecer a muchos otros sectores más. Así que eso es lo positivo, y nosotros, habiendo sido sobrevivientes, creo que lo necesario es tratar de aportarle con esta experiencia a otra gente que no tuvo tanta suerte, digamos. Claro, sí, no, Germán, pero es importante, digamos, el avance, digamos, ¿no?, de llevar a juicio a estos policías, digamos, de la metropolitana. A mí me quedaba también la sensación de decir, si esto hubiese pasado con otro periodista de Clarín, de otros medios, ¿no?, de los grandes medios hegemónicos, seguramente el fallo hubiese sido otro y la repercusión mediática también hubiese sido otra, ¿no? Así que bueno, Germán, agradecemos el contacto, seguramente vamos a estar charlando en otro momento. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, un saludo a toda la audiencia, y bueno, nos seguiremos viendo en las calles. Así es. Así es, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Germán, que nos comentaba, ¿no?, el vergonzoso fallo del tribunal oral en lo criminal número 7, digamos, donde deja a la vista la complicidad que hay, ¿no?, dentro de la policía, de todo el gobierno, digamos, ¿no?, que va en momentos tan difíciles como este, digamos, donde va a haber mucha movilización en la calle, le da vía libre a los policías para que hagan lo que quieran, ¿no? Repriman. Y... Regalo para el Día del Periodista. Así Regalo es. De la justicia para el Día del Periodista. Y de la policía, por supuesto. Así es. Bueno, nos vamos a un intermedio musical. Panchito, yo sé que seleccionaste un tema totalmente acorde a esta situación. Nos vamos escuchando ese temita para el próximo bloque. ¿Estás caliente, canallón? Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo. A fuego, dile. Hoy le voy a rendir tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto. Con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo, amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana, con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa, aquí te traigo veneno de rata. A ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo, el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas. El mismo que allá adentro va a tener que cuadrar con los nietas. También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminados como arroz con gorgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. Oye, a mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema. El sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. A mí me aburre hablar del sistema, pero me jode como enema. El sistema, así que le saco el dedo al sistema, así que le escupo flema al sistema. 1, 2, 3, 4, 5.

Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se llega a esta situación? Sí, bueno, mira, un poco esto data de hace aproximadamente 2 años, en realidad febrero, para ser más preciso, febrero del año 2015, donde un grupo de compañeros que se venía organizando sindicalmente, con una agrupación independiente, en algunos bares y restaurantes de una zona muy importante de la ciudad, donde la cifra por ahí más estadística habla de más del 70% de trabajadores de ese rubro en negro, y de los que están por ahí más en blanco, bueno, de esos cerca de un 83% sin representación sindical. Bueno, entonces este grupo de compañeros se empieza a organizar y es a partir de un reclamo en un restaurante muy conocido en la ciudad, que se llama Bella Pizza, donde se empiezan a desencadenar una serie de hechos que, bueno, que terminan con algunas cuestiones bastante graves, entre ellos la judicialización de estos compañeros, que se va a llevar adelante hoy. Digo, hoy se hace la audiencia imputativa para imputarles el delito de extorsión a compañeros que lo único que estaban haciendo era reclamar la reincorporación de compañeros despedidos injustamente y la instalación de delegados gremiales en el espacio de trabajo. Un poco para conocer, para entender un poco el origen de esto, es esta empresa a la que se le hace el reclamo, este bar, hace uso de la cámara gastronómica. Se acerca a la cámara gastronómica y le plantea que tienen un problema con un grupo de compañeros que se están organizando y que están exigiendo la reincorporación de un delegado y el derecho a tener representación gremial. Claro. Entonces la Cámara Gastronómica se junta, se acerca a la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante de la Ciudad y plantea el problema. Ahí le da intervención al poder político. Y a partir de eso, pasan una serie de hechos gravísimos, totalmente graves. El primer hecho es que 10 días después de que suceda esa reunión es amenazado de muerte uno de los compañeros, Cristian Aquino, que es el compañero que militaba en esa agrupación que estaba organizando el sector gastronómico. 15 días después de la amenaza, el compañero es asesinado en un barrio por un sicario. Un tiempo después, el abogado que defendía a estos compañeros de la agrupación de gastronómicos le hacen un proceso donde le sacan la matrícula por estos conflictos, ¿no? Claro. Y ahora avanzan sobre uno de los compañeros que en ese momento era delegado de ese lugar, sobre un compañero militante que pertenecía a la agrupación esa gastronómica, en imputarles el delito de extorsión, ¿no? Digo, hay algo gravísimo acá en el hecho de darle, primero por parte de la fiscalía, de darle lugar a penalizar algo que es un reclamo laboral, ¿no? Claro. Claudio, aquí estábamos sorprendidos con David, porque en el este delito puede tener una pena de hasta 8 años, ¿no es así? Exactamente. Este delito puede tener una pena de hasta 8 años, incluso el mayor riesgo es que esto depende bastante, y es terrible decirlo, ¿no? Pero depende bastante de la presión política que meta la Cámara Gastronómica para que nuestros compañeros queden detenidos hoy o no. Digo, hoy se les va a imputar el delito en la audiencia y pueden quedar con prisión preventiva, ¿no? Y sin contar que todo esto, todo este proceso ya siembra un precedente bastante duro para las organizaciones populares y para quienes nos organizamos también en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y pretendemos reclamar por nuestros derechos. Digo, y amparados en garantías constitucionales encima, ¿no? Y hay otra cuestión peligrosa, que es otro elemento, que también esto de penalizar a los compañeros en este pedido que tiene que ver con un problema que en un principio era estrictamente laboral, y en transformar ese pedido en esto, en la penalización por extorsión, tiene también una vuelta de rosca y una conexión con la ley antiterrorista, ¿no? que acá en la provincia, en algunas cuestiones particulares, ya el Partido Socialista, con su justicia, había avanzado utilizando esto que planteaba la ley antiterrorista de la extorsión, ¿no? Entonces, en algunos hechos puntuales de manifestaciones, de organizaciones o de organizaciones gremiales, avanzó en levantar causas contra compañeros por el simple hecho de manifestar. Claro. Claro, forma parte. Bueno, justamente estábamos, nos habíamos quedado sorprendidos cuando veíamos esto de lo de los 8 años, porque en el reportaje anterior, ¿no? Entrevistamos a un compañero de la RNMA que fue baleado por una bala con balas de plomo en el marco de una represión en la sala Alberdi, y al policía le dieron 3 años de prisión en suspenso, o sea, nada, digamos, y los otros quedaron absueltos. Y vos me estás diciendo que una protesta sindical, que además está en el marco de la legal organización que pueden tener, darse los trabajadores para realizar una protesta laboral, se enmarca como un delito de extorsión al cual le caben 8 años. Le pueden llegar a caber 8 años. Claro, clarísimo para qué lado está la balanza dispuesta, ¿no? Claro, claro, claro, totalmente. Y también lo que veníamos hablando, por lo menos anteriormente, de que hay una especie de clima de época donde la colusión de los tres poderes estatales, más obviamente los sectores sociales poderosos, que son los beneficiados por esta acción, se observa una identidad de criterio, una identidad de rumbo muy grande entre los tres poderes, ¿no? Claro, totalmente. Sí, y hay otra cuestión de esto de que cómo identifica claramente en este hecho es como funciona un poco como ejemplo general, en el sentido de que acá claramente se ve como cuando el poder económico visualiza un problema grave, porque digo, acá el problema fundamental era que estos compañeros estaban avanzando a pasos firmes con la organización de un sector que no estaba sindicalizado, y que venían obteniendo, porque digo, este conflicto que desató toda esta serie de hechos es un conflicto que sucede después de algunos conflictos anteriores que estos compañeros ya venían ganando reincorporaciones, venían ganando instalación de delegados. Entonces, esto representaba un peligro importante. Digo, acá el miedo de la Cámara Gastronómica era que este grupo le empezara a meter delegados por todos los lugares donde ellos están. Entonces, frente a eso, la relación que tiene directa con el poder político de poder organizar la justicia, digo, estos tipos terminan utilizando la justicia como una oficina de recursos humanos, ¿no? Digo, ahí hay un hecho gravísimo. Claro, Claudio, no es solo preocupante, digamos, esta criminalización a la protesta, que tiene que ver obviamente con esto que vos decías, ¿no? Con ocultar, digamos, las condiciones laborales y la avanzada de los trabajadores. Pero lo que más también, lo que es preocupante, digamos, es el no esclarecimiento del asesinato de Cristian Aquino, ¿no? Exactamente. Sí, sí, por el compañero por el cual seguimos, que fue hecho fundante de nuestro espacio como coordinadora, y que es uno, a ver, es uno de los hechos que por el cual seguimos reclamando incansablemente. Nosotros creemos que incluso esto de destapa también otras formas de represión que quizás un poco a veces están más ocultas y son más difíciles de sacar a la luz, que tiene que ver con esto, con el tercero, con la muerte por un sicario en un barrio. Entonces, digo, disfrazada de riña, ¿no? De intento de robo muchas veces. Claro. Y Claudio, así que, ya que mencionaron a Cristian, ¿cómo ¿cuál es el estado o el avance de esas investigaciones? Respecto a la causa de Cristian Aquino, el único detenido, que quien se adjudicó el hecho, ¿no? Al compañero lo agarran en un barrio, en el barrio donde él se había criado, donde vivía su hija y su ex mujer. Él va a visitar a su hija, y cuando sale, un barrio que lo conoce todo el mundo, su madre, es un barrio muy conocido acá de la ciudad, donde su madre había sido una de las referentes barriales durante mucho tiempo, digo, era una persona muy conocida en ese lugar, esto lo digo para contextualizar un poco, que no era un lugar ajeno a él. El compañero sale de ahí, lo agarran un grupo de 20 pibes y le empiezan a pegar, y uno, justamente el menor, es el que le mete un tiro, y es el menor el que, el único que había estado detenido. Digo, la justicia ni siquiera llamó a ratificar declaraciones del resto de los chicos que estaban en el momento que lo asesinaron al compañero. Y ahora la justicia ha propuesto avanzar, con lo cual desde la querella se ha negado, ¿no? Ellos han propuesto un juicio abreviado. Nosotros decimos que hay que avanzar más porque entendemos que entre los testimonios de quienes estaban ahí en ese momento hay muchísimas contradicciones, entonces hay que presionar para que la justicia vuelva a citar para declarar. Digo, para nosotros hay muchos elementos para avanzar en la causa, pero la justicia la tiene bastante frenada, ¿no? Claro, sí, y es de imaginar, de acuerdo a la contextualización que nos estás haciendo, incluso en esta causa de Bela Pisa. Respecto a esta causa en particular, ¿cuáles son, bueno, las expectativas respecto del juicio hoy y respecto de la audiencia hoy, y cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, a ver, como militante nosotros entendemos que esto también tiene que ver un poco con la capacidad de respuesta que podamos tener las organizaciones frente a estos hechos, que no nos involucran solamente nosotros particularmente como coordinadora o organizaciones que componemos la coordinadora, sino que es un hecho que, digo, que es de gravedad y que puede representar una gravedad para todo el campo popular, ¿no? Claro. Entonces nosotros creemos que si logramos meter presión en la calle, por lo menos la prisión preventiva se va a desestimar y vamos a poder avanzar con elementos que permitan demostrar que esto era un reclamo laboral y que no tiene bajo ningún punto cabida la penalización. Hay un hecho muy importante, que es que cuando la patronal de Bela Pisa, en su primer momento, antes de acudir a la Cámara Gastronómica para pedir ayuda, ellos avanzan presentando el caso a la justicia. Y la primer fiscal que toma el caso desestima el pedido de la patronal porque dice que era un reclamo laboral. La fiscal que está avanzando ahora con esto es una fiscal que responde a los intereses de la Cámara. Claro, visible. Entonces, en función también, digo, nosotros vamos a seguir manifestando, vamos a seguir estando en la calle presionando para el cierre de la causa de estos compañeros. Y en el caso en que los compañeros queden detenidos, seguiremos, tenemos pensado plantear una serie de medidas en la calle, en conjunto con una serie de medidas legales también, ¿no? Claro. Pero la idea es poder meter presión en la calle para poder liberar a los compañeros. Esperemos sea el caso que no suceda, ¿no? Claro. Bueno, Claudio, agradecemos enormemente la entrevista desde aquí, tanto como RNMA y luego seguramente nosotros en particular como radio, vamos a seguir en contacto para poder hacerle un seguimiento a esto que, como bien decías, tiene una importancia enorme, puesto que no es un caso puntual, sino forma parte de toda una sistemática, podemos decir, un modus operandi que se está imponiendo en el país frente a la organización de los trabajadores. Seguro. Bueno, compañeros, les agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de difundir esto que nos llega a todos. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Claudio Ojeda, de la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario y del FOL, bueno, que nos comentaba y nos relataba esta aberrante, digamos, situación, ¿no? Donde hay una sucesión de hechos, digamos, que la verdad que muestran cómo este modo operandi del gobierno está avanzando hacia la clase trabajadora, hacia los grupos organizados. ¿Te parece que escuchamos un poco de música y continuamos con el Redando las Mañanas? Dos cositas. Primero, Nora Ferreira, de la Red por el Derecho de Identidad, y mi vieja, nos manda un saludo por el Día del Periodista. Gracias, Norita. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es avisarle a la audiencia que Pancho ha comenzado la ingesta típica de los miércoles a la mañana. Está más relajado, podríamos decir. Está relajado, así es. Lo hagamos laburar, entonces. Ya está dominando la situación. Incluso hasta se acordó de encender la lucecita. Así es. Entonces lo hagamos laburar en este momento. Así es. Pancho, a lo tuyo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cincuenta y cinco de la mañana. Creo que lo mejor que hicimos hoy es el tema que pusimos de cortina, ¿no? La verdad, bronca. La verdad fue, me parece que fue muy bien decidido ese tema. Encima lo decimos antes de entrar al aire, ¿no? Exactamente. Poné tal. Muy bien decidido el tema porque efectivamente te da bronca. Pasamos dos notas cuyo resumen puede ser: por intento de asesinato, por reprimir, tenés 3 años en suspenso, o sea, no 3 años. O quedará absuelto. O quedará absuelto. Y por organizarte para defender tu fuente laboral, podés llegar a tener 8 años. Esa es, creo, eso es el resumen de las dos entrevistas que hemos tenido, y es la bronca, ¿no? Pero la entrevista que viene... si hasta ahora teníamos bronca, me parece que la próxima entrevista lo que genere es ira. Así es. Antes pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y ahí puede seguir nuestras noticias, comentar y hacernos llegar alguna noticia, ¿no? No, la verdad, ayer cuando estábamos armando el Enredando las Mañanas, íbamos seleccionando algunos temas, porque suelen haber muchos temas, pero por los tiempos por ahí no se puede y quedan algunas cosas fuera. Pero en el armado nos fueron llegando algunas imágenes, ¿no? Sobre el desalojo y la represión que hubo en el parque industrial allá en Neuquén. La verdad que es increíble y muestra, digamos, cómo en diferentes partes del punto del país, digamos, se está avanzando contra la organización de los de abajo, ¿no? Así es. La primera nota fue en Buenos Aires, la segunda fue en Rosario. Ahora nos vamos a la Patagonia. Y lo que el hilo rojo que atraviesa todas las notas es esta cuestión de la represión, es esta cuestión de la acción por parte de los tres poderes del Estado en beneficio de unos pocos y en contra de los intereses, las aspiraciones y los derechos de las grandes mayorías, ¿no? Así es, ahí el monito se está tratando de comunicar con Mariel, quien les vamos a hacer la entrevista y nos relate, digamos, este acontecimiento, ¿no? Que pasó, bueno, ayer en la madrugada de ayer, fueron desalojados vecinos, ¿no? De que habían tomado, digamos, el parque industrial de Neuquén. Recordemos una toma que venía desde mayo, ¿no? Alrededor de 60 familias, donde hasta incluso se puede decir que hubo, porque los vecinos comentan, ya seguramente en la entrevista surgirá, cómo ellos salen de la toma por sus propios medios y luego desatan la policía la represión, ¿no? O sea, mostrando el elemento punitorio que tenía esa represión y no lo que supuestamente está el uso de la fuerza, que es para cumplir con el desalojo. Así es, recordemos que esta toma se realiza, digamos, en baldíos abandonados, claro, ¿no? Y digamos, y también ante la falta de respuesta del gobierno de que se ponga una solución habitacional, digamos, que sufren ahí en Neuquén y que sufrimos, digamos, en la mayoría de los lugares de Argentina, ¿no? Terrenos desocupados que se pueden construir vivienda o lotear, digamos, para las familias, no se hacen. Y bueno, ante la necesidad las familias salen a tomar y bueno, no, la verdad que es un resultado bastante alarmante. Las imágenes de la represión, el desalojo son muy aberrantes y también la pérdida de los vecinos, ¿no? De las pequeñas construcciones que se fueron haciendo, claro, de los elementos que se tienen en la casa, porque mandaron una topadora y tiraron todo, ¿no? Se llevaron todo por arriba. ¿Les incluso parece? Denuncian también los vecinos de que hubo de que el centro de salud, las escuelas y el centro de salud de la zona fueron cerrados, con lo cual vos tenés también quitar un elemento de primeros auxilios, un elemento de primera atención frente a la grave represión que se estaba dando, ¿no? Estamos aquí observando las fotografías y son verdaderamente truculentas la magnitud de cómo se muestra esta represión, el impacto, la magnitud que tuvo en los cuerpos de las personas que estuvieron, que la sufrieron, ¿no? Así es, vamos a escuchar un pequeño tema así musical es. Y continuamos. Creo ya que estamos... queda muy lejos, así que tarde llegar en la señal. Así es. Comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Continuamos con el Enredando las Mañanas, 11 y 3 minutos. Continuamos con nuestra próxima entrevista. Como hicimos la introducción hace un momento, digamos, nos vamos a la provincia de Neuquén, digamos, donde el día de ayer, en la madrugada de ayer, se realizó un violento desalojo, ¿no? Para eso nos vamos a comunicar con Mariel. Hola, Mariel Baella, ¿nos estás escuchando? Hola, Mariel. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se ha dado, cómo se ha llegado a esta represión brutal? Sí, mira, nosotros tuvimos nuestra primer toma en nuestro barrio Parque Industrial en febrero, de la cual fuimos desalojados y reprimidos. Ajá. Nosotros no pudimos levantar casillas ni nada, pero en esa toma que hicimos ahora teníamos nuestras casitas precarias porque no podíamos entrar materiales, pero teníamos nuestras casitas con nuestras cosas, teníamos cocinas, colchones, frazadas, ollas, todo para comer, lo cual los materiales nos robaron absolutamente todo y las casillas se las llevaron por encima con máquinas. Así que que bueno, el dolor que estamos viviendo es tremendo porque claro, nos rompieron todo, golpearon a las mujeres con sus hijos y no les importa nada. Al Pechi que tenemos acá, a nuestro intendente, al Pechi de Cambiemos, no les importa la gente. No le importa absolutamente nada. Nosotros intentamos tener diálogos, entregamos cartas, todo, pero ellos no nos quieren escuchar, no nos quieren abrir las puertas. Mariel, y bueno, ¿han logrado, digamos, después de la represión de ayer, del desalojo de ayer, poder tener algún contacto con algún agente del municipio, del gobierno de ahí de Neuquén? No, Miranda, el obispo de Neuquén le dio la posibilidad a gente del municipio y de provincia hacer una reunión con las familias de la toma en el obispado. Cuando se llevaba a cabo la represión en el barrio, vinimos con la promesa de que iba a venir gente del municipio. Esperamos 3 horas dentro del obispado y no se acercó absolutamente nadie. Se niegan a hablar con nosotros. Mariel, veíamos las fotos que nos mandaban, ¿no? El impacto, bueno, brutal de la represión en los cuerpos de las personas que estaban ahí. Y veíamos también, nos comentaban que en el momento de la represión, el centro de salud que estaba cerca estaba cerrado. No había centro de salud, no había colegio, no teníamos nada, no teníamos ambulancia para asistir a las personas heridas. Tuvieron a un menor de 8 años en la cara, tuvieron que llevarlo en particular al hospital debido a que no nos llamaban ambulancia. La policía solo quería reprimir, no nos quería, o sea, nosotros siempre tuvimos un buen diálogo, siempre los estuvimos bien, los escuchamos, pero ellos llegaron sin orden directamente a reprimir. Y este juez que ayer firmó una orden de desalojo fue el mismo casi 3 días de un violador suelto. Bueno, ahora el tema es que el dolor que sentimos tremendo porque está bien, no teníamos una casa de lujo, pero todos los palitos que clavábamos, palitos que clavábamos con amor porque era para nosotros, y a ellos no les importó hacernos este daño. Mariel, ¿cuál es digamos, la opinión del conjunto de los vecinos? ¿Cómo piensan continuar con esto? Escuchamos un ruido de fondo, en este momento están realizando alguna actividad. Claro, mira, la gente de ATE, de ATEM y más organizaciones de Neuquén organizaron una marcha con nosotros por la represión. Así que nosotros asistimos a esta marcha ahora en este momento y la toma va a tener después de eso una reunión para ver cómo podemos seguir. El terreno que nosotros habíamos tomado, los municipales hoy lo están sacando todo, poniendo carteles que es propiedad del municipio. Pero nosotros con todo esto que estamos viviendo no vamos a bajar los brazos y vamos a dar lucha. A nosotros no nos importa pagar un pedazo de tierra. Pero acá en Neuquén, vos vas a comprar un pedazo de tierra, te sale 100.000 o 150.000 pesos. Y lamentablemente somos empleados. Yo, por ejemplo, soy niñera. No tengo un sueldo de 10.000, no, cobro 4.000 pesos, pero sí puedo pagar mi terreno por mi sueldo. Prefiero pagar eso y no en alquiler. Mariel, o sea, no pedimos que nos regalen. Claro. Mariel, ¿cómo es en general la situación habitacional en la provincia de Neuquén? Acá tenés anotado en viviendas tenés anotado 29.000 personas, 29.000 familias que están pagando alquileres. Y un alquiler de acá, primero la prioridad que te pone es sin niños, sin mascotas. O sea, todas las familias son con hijos. Una cuesta muchísimo conseguir un alquiler y si lo conseguís, lo conseguís arriba de 8.000 y 10.000 pesos. Como muy barato. Otra denuncia que hacían los vecinos es que también hubo policías de civil reprimiendo. Policía de civil dentro de la comisaría, cuando nosotros estábamos en la ruta, nos tiraron, pero nos tiraron balas de plomo, no tiraron balas de goma como estaba haciendo la gente de la metropolitana. El gas pimienta, habían menores, había gente mayor, entraba el humo a las casas y eso, te juro por Dios que yo ayer en un momento pensé que me moría, se me cerraron, no podía respirar y nosotros no teníamos a nadie. alguien que nos atienda ahí en ese momento. Yo te juro que quería llamar a una ambulancia porque pensé, o sea, nunca había vivido una situación así de tragarme tanto humo. Pero la verdad, no son humanos, esta gente no es humano. Ese tipo de represión que nos hicieron hacer, había una mamá con dos nenes que yo creo que hoy les pasé el video. Sí. Esa mamá que tenían ahí en el piso, se las llevaron. La molieron a palos y estaban sus dos nenes ahí. O sea, estamos acá en prácticamente todo el país con el tema de ni una menos que venga un oficial. O sea, no era uno, eran tres o cuatro que golpearon a una mujer, a una señora grande. Así que es tremendo, o sea, como está el tema de la represión. María, haces un corte de represión, vas a dejarte tener una represión. Mariel, ¿cuál es la situación de los heridos? Porque veíamos en las fotos que nos mandabas gente con heridas de consideración. Mira, nosotros ahora tenemos un compañero quebrado, que se lo llevaron detenido y está, le quebraron la muñeca. Ese fue, o sea, pero eso fue la misma policía cuando se lo llevó, que les pegaban ahí en el barrio, le quebraron la muñeca. Después tenemos a un hombre con la panza, que creo que le pusieron entre 8 o 10 puntos. Y después la gente que tenía las... O sea, no tenés cantidad. Pero los más graves, había un hombre que tenía el ojo, que tenía re mal, que no tenemos novedades todavía de él, porque ayer se había ido al hospital por sus cuentas, y no sabemos tampoco cómo está. Pero entre ese momento, él decía que no veía absolutamente... Mariel, ¿cuántos vecinos, cuántas familias son las que están viviendo ahí en la toma, en la que tenían su terreno en la toma? Mira, nosotros somos 81 familias. El tema es que ahora, en los últimos días, no nos dejaban entrar leña. Nosotros no, la única solución era la leña. Claro. Y teníamos bien cerradas tres casillas, las cuales tenían las cocinas y con eso nos calefaccionábamos. Entonces hacíamos un turno de por noche, de quedarse tres familias. Y en el día estaban las 81 familias. Pero bueno, o sea, la necesidad es de 81 familias, no es de 81 familias, son muchísimas más las familias. En Neuquén tenés, acá vinieron gente de otras organizaciones de vivienda, pero muchísima gente sin una solución de vivienda. Acá hace menos de un año se hizo una toma BIS, y la cual no desalojaron. ¿Por qué? Porque es gente rica, porque es gente que tiene plata. Se hizo en un barrio privado esa toma. Y a nosotros, que somos gente pobre, van y nos desalojan. Nos reprimen sin importarle nuestros hijos, sin importarle absolutamente nada. Mariel, una pregunta también. ¿Qué es... ¿Cuál es el destino de las familias desalojadas? Porque sabemos también que para esta época en invierno no es fácil, menos en la Patagonia, el clima que deben afrontar. ¿Cómo están haciendo las familias para guarnecerse, para tener alguna protección de las inclemencias? Porque son 61 familias, ¿no es cierto? Claro, tener familia. Mira, familias más que nada están con los familiares. Y algún que otro está pagando un alquiler, pero como te digo, ya no se puede pagar la alquiler acá en Neuquén. Hay tantas empresas petroleras que la gente de acá de Neuquén que te alquila una casa piensa que todos vamos a tener el mismo sueldo y vamos a poder pagar una fortuna por alquilar una casa. Hoy en día las familias que quedamos en la calle estamos tratando de ser contenidas por nuestros familiares, de que nos van a apoyar, pero somos familias muy numerosas. Yo tengo a mi papá con cuatro nenes y su mujer, él, mi nene y mi marido. O sea, sí o sí, yo necesito hacerme lo mío. Claro. Sí, la verdad, bueno, Mariel, agradecemos el contacto. La verdad que es lamentable, digamos, el año pasado me acuerdo que hablamos con gente de Río Negro por lo de Lewis, un magnate, ¿no?, que compraba hectáreas a solamente un peso la hectárea, digamos, y aquí en Neuquén, digamos, el gobierno no puede hacer un plan de pago, digamos, para vivir, para gente de familia que se encuentra sin un techo donde vivir, ¿no? La verdad que es lamentable y muestra, digamos, cómo el gobierno aquí, de qué lado está, ¿no? Claro. Y bueno, mira, yo estoy anotada acá en vivienda hace 6 años, llevo anotada, sin ninguna respuesta. Plan de vivienda, hoy no lo vamos a pelear, un plan de vivienda, pero queremos un pedazo de tierra. si a ella le cuesta dar un terreno, imagínate lo que nos va a costar darnos una vivienda. Pero bueno, como nos atacaron tantas veces, como nos reprimieron dos veces, eso, por más que nos duelan, vamos a sacar fuerza de todo esto y vamos a seguir con la lucha hasta el final, aguantando todo lo que se venga. Mariel, agradecemos la entrevista y bueno, y vamos a seguir seguramente en contacto para hacer un seguimiento a cómo se resuelve esta problemática. La verdad le agradezco de corazón, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y darnos sus puertas. Bien, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Mariel Baella, ¿no? De la toma de parque industrial, el de Neuquén, que nos relataba, bueno, la situación de estas familias que fueron desalojadas, la situación de violencia, de represión que vivieron la semana pasada, y todavía y ante todo esto, llevándose una marcha, la falta de respuestas del municipio y del gobierno, que también se debería hacer cargo. Lástima que estamos en una radio, sino podríamos publicar, que seguramente podemos publicar algunas fotos en el Facebook, las fotos del impacto de esta represión en los cuerpos de la gente, porque la verdad que es algo es impactante y es sobrecogedor el pensar que para desalojar a familias con niños se haya empleado tanta violencia como queda, bueno, registrado en las consecuencias de esa violencia sobre los cuerpos, ¿no? Así es. Seguramente vamos a publicar dentro de un rato las fotos para que las puedan ver ahí en el Facebook del colectivo Radio Pueblo. Así que bueno, nos buscan y van a poder ver las fotos. ¿Les parece que escuchamos un poco de música y continuamos con el enredando? Quitémonos la bronca de encima porque la próxima noticia tiene elementos interesantes y positivos. Así es. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los patos que pueden

11 y 24, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en una mañana muy, muy fría y agitadísima. Y con bronca. Y con bronca, mucha, mucha bronca. Pero para dispersar la bronca, si bien la próxima nota tiene también, muestra elementos de persecución sindical, muestra elementos de judicialización, pero también muestra elementos de unidad, de organización, muestra las posibilidades que tiene la clase trabajadora cuando decide integrarse en formas organizativas que les permiten luchar unificadamente por los derechos. Muchas veces se habla de derechos adquiridos. A veces yo tengo un problema con esa con esa definición, con esa catalogación, porque pareciera que el derecho lo adquirís y ya es tuyo, ¿viste? Lo adquirió la clase trabajadora en algún momento histórico y ya es suyo. Y desgraciadamente lo que muestra la realidad es que cualquier derecho que esté escrito en papel, de todas formas vos tenés que luchar y luchar y luchar para conseguirlo, ¿no? Son derechos conquistados, pero hay que reconquistarlos constantemente. Y sí, justamente tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Porque ante esta avanzada, ante estas situaciones que estamos viviendo, donde la clase poderosa, la burguesía argentina está avanzando, aquí en Latinoamérica avanza, y esto de lo que vamos a hablar ahora con Martín Olivera, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, del Ingenio del Tabacal, muestra la importancia de la unidad para hacerle frente justamente a esta burguesía, a esta patronal que avanza. Está claro y está demostrado que solos y divididos no se puede, ¿no? Así que bueno, celebramos esta conformación, ¿no?, del frente de la constitución de la Federación Azucarera Regional, que va a ser la próxima nota, la que no nos da bronca. Exactamente, ese es el aspecto que nos da alegría de la lucha de los trabajadores, y el aspecto que nos da alegría también en esta mañana de bronca, ¿no? Así es. Expresemos un poco más la bronca, Pancho. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación.

Jonathan Hickey Lescano y Ezequiel Blanco, son dos pibes que del barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, que fueron asesinados el 8 de julio del 2009 por un policía federal, Daniel Santiago Veiga, que durante todo el proceso judicial los acusó de haber intentado robarles su vehículo, y que cuando, según la versión policial, cuando se dieron cuenta que era un policía, se produce un enfrentamiento adentro del auto, una cosa medio rara, que termina con dos balazos para cada uno, y la brutalidad de Veiga de filmar con su teléfono celular la agonía de Kiki Lescano. Blanco murió en el momento, pero Lescano no, y en lugar de ayudarlo, Veiga filmó, en lo que hoy es una de las pruebas fundamentales del juicio, con su celular, su muerte mientras gozaba la situación, lejos de solicitar una ambulancia. Los chicos estuvieron después, durante más de dos meses, desaparecidos, y aparecieron enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita, en la misma parcela donde varios años después iba a aparecer, también enterrado como NN, Luciano Arruga. Estaba muy cerquita. Bueno, ayer comenzó el juicio, no fue fácil llegar a este juicio ocho años después, hubo sobreseimientos en el camino, hubo algunas de esas sentencias de sobreseimiento en las que, por ejemplo, el juez Juan Ramón Padilla, cuando sobreseyó a Veiga en primera instancia, dijo: yo no puedo procesar porque no tengo pruebas, pero este fallo es el fracaso de la justicia, porque no le podemos dar a las familias la verdad de lo que sucedió y no les podemos dar justicia. Bueno, después, por suerte, en segunda instancia se fueron consiguiendo algunas pruebas. Ayer comenzaba el juicio, sabíamos que era una sala pequeña, que había lugar para los familiares. Antes de comenzar la audiencia, el tribunal llama a las partes y les dice: tenemos solo 40 lugares, o entran los periodistas o entran la familia. Claro, ante esa disyuntiva, se podrán imaginar, los familiares dijeron: entra la familia, y los periodistas y las periodistas que estaban allí también dijeron: entra la familia. Lo que pasa es que es una disyuntiva que no debería ocurrir, porque, digamos, en estas salas hay lugar para permanecer sentados, son jornadas largas, pero los periodistas en general, cuando cubrimos este tipo de juicios, no necesitamos un asiento, no usamos un asiento, se los dejamos a los familiares, con lo que un simple lugar para permanecer parados tomando notas nos alcanza para registrar. El juicio comenzó sin prensa, y esto es una barbaridad, además de ser ilegal. Un juicio es oral y público, no solamente porque puede entrar la gente, sino porque la gente que no va puede enterarse de lo que sucedió allí adentro. Nosotros le vamos a encargar a Angélica Urquiza, que es la mamá de Kiki, que ayer, cuando ingresamos a tomar fotografías, ya estaba angustiada, llorando. Le vamos a pedir que ella sea la cronista del juicio. ¿Ella nos va a poder contar lo que sucedió ayer con los testimonios? ¿Nos va a poder citar textuales de los testimonios? Le vamos a pedir eso a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, que estaba allí como, entre comillas, espectadora, un poco más apartada de la historia de los chicos. Le vamos a pedir a ella que sea la cronista. Y la verdad es que nosotros, que siempre decimos que desde nuestros medios propiciamos que sean los actores y las actrices sociales los que sean los encargados de comunicar, me parece que estamos ante un caso en el que precisamente nuestro rol como comunicadores y comunicadoras es fundamental, ¿no? Donde no podemos hacer que sean ellos directamente los que cuenten, sino que nosotros tenemos que estar ahí presentes para poder contar, para poder cronicar. Seguramente vamos a escribir alguna nota hoy, la crónica que no fue, y no vamos a poder contar demasiado. Vamos a poder decir lo que nos dijeron, que dijeron los testigos, pero no es la manera de comunicar lo que sucede en un juicio. Ojalá que se pueda revertir en las próximas instancias, porque es una barbaridad que haya ocurrido eso. Y le sumo un dato más, porque yo les decía que nosotros habíamos ingresado, estaba también Graciela Gurbiz de la colectiva, y había otros compañeros y compañeras, en general reporteros gráficos, y habíamos nos habían dicho que podíamos ingresar, sacar fotografías y retirarnos antes de que comience la audiencia. Bueno, accedimos a eso, al menos para para tomar fotografías y para, entre otras cosas, registrar el rostro del policía Daniel Santiago Veiga, que hasta aquí era desconocido y que lo sigue siendo, si ustedes ven las fotos que publicamos, porque tuvo el gesto de permanecer con la cabeza gacha para que no pudiéramos registrarlo, y cuando levantó el rostro se tapó la cara con la mano directamente para que no lo registráramos. Las fotos que nosotros tomamos en ese momento fueron esas, no pudimos registrarlo bien de lleno. En un cuarto intermedio, una segunda tanda de fotógrafas que no habían estado en la primera tanda, nosotros ya nos habíamos retirado porque no podíamos obtener noticias desde allí, y nos cuentan que cuando ingresaron hicieron lo mismo que habíamos intentado nosotros, intentar registrar a Veiga, pero con una diferencia: ahí ya estaba el tribunal, porque era un cuarto intermedio. En nuestro caso el tribunal ingresó para dar comienzo a la audiencia y para echarnos, digamos, pero en ese caso ya estaba el tribunal y fueron apercibidos. Hay una colega que le objetaron haber intentado registrar al imputado fotográficamente, cosa que no está prohibido de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y hasta mandaron a registrar las fotografías que había sacado para ver si tenía el rostro del imputado. Todo esto da la pauta de que va a ser un juicio muy complicado, y con el antecedente también que hemos tenido, lamentablemente, en el día de ayer, de la exigua condena para Pereira de la Rosa y las absoluciones para Costa y Ledesma en la causa de nuestros compañeros baleados. Esto no es una lotería, no se trata de arriesgar, digamos, pero no fue un buen comienzo, no fue un comienzo más bien que da una pauta de que el tribunal, por lo menos estaría con ganas de absolver, pero vamos a ver cómo sigue la cuestión. Con lo que comentaba justamente, ¿no?, del juicio ayer, yo comento que fuimos a cubrir el inicio de un nuevo juicio por crimen de lesa humanidad aquí, en este caso, donde sí, los imputados son policías. Ajá. Había también muy poca gente, espacio para muy poca gente, no sé por qué cambiaron la sala, una sala muy pequeña. Uh-huh. Había un operativo de seguridad, había más gente, había más policías que gente presenciando el juicio. Y uh-huh, cuando yo voy a entrar también me dice, había gendarmes también. Uh-huh. Y cuando voy a entrar, uno de los gendarmes me dice, no, la orden es que no entre prensa. Bueno, obviamente armé medio un escandalete ahí y me dejaron participar. Pero uno no puede dejar de pensar que con esto del juicio de ayer, a lo que se suma también la cuestión de lo que significa para la prensa el protocolo antipiquete, hay como una especie de clima de época que promueve no solamente una reacción prorrepresiva, sino también la limitación para el derecho a comunicar esas acciones, ¿no? Sí, sin dudas. Ya es llamativo que en una causa como esta hayamos sido tan pocos para ver el juicio. Te comentaba, éramos solo, digamos, dos medios radiales gráficos. Por supuesto que no había prensa tradicional. Y no es una causa menor la que se está tramitando aquí. Es un caso de gatillo fácil, que además puede sentar un precedente importante, ¿no? Porque si Veiga es absuelto, es un mensaje claro para la policía de parte de la justicia en cuanto a que si los pibes están en situación de robo, pueden ejecutar, ¿no? Digamos, es claramente esto el mensaje que evidenciaría una absolución. Si en cambio la justicia condena al policía por haber matado a los chicos aún en situación de robo, me parece que sería, por el contrario, un mensaje esperanzador, en el sentido de que la policía pueda pensar que no, entre comillas, no se le puede ir la mano, ¿no? Digamos que, porque claramente todos los indicios dan cuenta de una ejecución aquí, y me parece que va a ser importante estar atentos a lo que suceda, y es lamentable que la atención, por ahora, al menos, la tengamos que prestar desde afuera. Yo creo, confío en que, bueno, entiendo que la Red Nacional de Medios Alternativos va a emitir un comunicado de no solo de repudio, sino exigiendo poder ingresar a las próximas audiencias, y el grupo de familiares que acompaña a la familia de Kiki Lescano, sobre todo, allí en la casita de Kiki, un emprendimiento social donde vivía Kiki, me parece que también están haciendo sus gestiones como para permitir que alguno o alguna de nosotros, por lo menos, pueda entrar a registrar lo que suceda en el juicio. Sabemos que la justicia se maneja por presiones, y claramente a la hora de elegir que no haya prensa, aquí, allá o donde fuere, está eligiendo por quién se deja presionar y por quién no. Damos más tiempo porque sabemos que estás un poco engripado, así que bueno, estaremos seguramente en contacto, y seguro como RNMA cubriendo esa importante causa. Bueno, un placer como siempre compartir el aire jujeño del Enredando con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Fernando Tevele, de la Radio La Retaguardia y la RNMA. Algo que aporta la bronca, ¿no? Así es, mucha, mucha bronca. Creo que se me bajó un poco la presión. Tengo bronca, debe ser la bronca. Yo creía que la bronca te hacía subir la presión. Bueno, también a cada uno le impacta distinto. Pancho le da hambre. Claro, se está comiendo. Sí. Pero bueno, bronca también, ¿no? Estamos hablando de una causa que ha sido bastante acalladas por los medios hegemónicos, y que ahora además se hace todo un operativo para no darle el seguimiento que se debería hacer. Entonces estamos hablando de una acción, porque ya no es una omisión, una acción en contra del derecho de comunicarse, ¿no? Así es, digamos, y son toda una seguidilla de cosas que fuimos viendo durante este Enredando, el hilo rojo, como nosotros le decimos, manchado de sangre en muchos casos, en la mayoría de los casos, sí. ¿No? Por un lado, digamos, absolución a policías que reprimieron con bala de plomo y que hirieron a comunicadores. Respuesta de la justicia, si intentás matar con bala de plomo a los comunicadores, prisión en suspenso y absolución. Hace 3 años, ¿no? Y si luchás por tus derechos, bueno, ¿no? 8 años de prisión. Y si luchás por el derecho a la vivienda, represión. Y no derecho a la atención de las consecuencias sobre la salud de esa represión. Y en este lado, el derecho a informar y que la sociedad se informe, ¿no? Sobre la situación, bueno, del juicio de Kiki Lescano. La verdad que, y en todo esto, una ley, la ley antipiquete, ¿no? Digamos que... Claro, el protocolo. El protocolo sí, antipiquete, sí. Bueno, la verdad que, como decía Fernando, no muestra clara de qué lado está jugando el gobierno. Escuchamos un poco de música y continuamos con esta pequeña parte. Ya nos quedan 12 minutos del Enredando las Mañanas. Así es. Continuamos con el Enredando las Mañanas. La verdad que no tuvimos ni tiempo ni para sentarnos, ¿no? Así es. Pararnos, por decir. Bueno, decíamos que hoy había sido una mañana de bronca, ¿no? Bronca por ver el juicio, los resultados del juicio a la represión a los compañeros baleados de la RNMA, la persecución sindical en el caso de los compañeros de Rosario. Y ahora vamos a tirar una noticia donde seguramente estos elementos están vigentes, ¿no? Sobre todo la persecución sindical, pero también un elemento y un aspecto positivo, ¿no? Que es mostrar las formas organizativas que se puede dar en una sociedad, que pueden darse los trabajadores para resistir a estas embestidas del poder. Estamos en contacto con Martín Olivera, del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, del Ingenio El Tabacal. Martín, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo le va? Buen día para vos, buen día para todos. Buen día, muchas gracias. Bueno, queríamos podemos comenzar por la buena noticia. Se constituyó una federación azucarera regional. ¿Nos podrías comentar las finalidades y objetivos y cómo se constituyó? Sí, la verdad que fue un hecho histórico el poder hacer el primer congreso azucarero, que fue acá en nuestra sede sindical, y que bueno, justamente es una manera de defendernos de estos ataques, porque acá hay que empezar aclarando de que este gobierno solamente gobierna para los ricos, que la síntesis de este gobierno es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y la mayoría de los ataques son justamente a las organizaciones sindicales, en la cual los compañeros de nuestra actividad han tenido ataques tanto penales, amenazas y prácticas extorsivas. Así que este congreso y esta federación justamente tiene que ver con encarar estas paritarias en unidad, con una propuesta salarial en conjunto, y justamente quedó latente el tema de una medida de fuerza en los 5 ingenios, si tenemos algún ataque de la patronal con respecto a causas judiciales o a implementación de turno relevante o seguir adelante con la ley de desguace del ingenio La Esperanza. Claro. Así que muy contento y agradecido, porque justamente agradecer a todos los compañeros y a toda esta dirigencia sindical, compañero Mariano Cuenca de San Isidro, el compañero Rafael Vargas de Sindicato de Ledesma, el compañero José Antonio Reales del Ingenio Río Grande La Mendieta, compañero Ángel Ledema del Centro de Empleados de Río Grande La Mendieta, el compañero Sergio Juárez del Sindicato de La Esperanza. Martín, por un lado queríamos arrancar con esta buena noticia. Ahora vamos a la parte 2, digamos. La persecución judicial que hay frente a los distintos referentes y delegados del ámbito azucarero. Sí, la verdad que aquí hay un capítulo aparte. Las multinacionales justamente tienen este modus operandum, que vienen a corromper a nuestra sociedad, que a los políticos que antes defendían los intereses del pueblo, hoy responden a los intereses de esta multinacional, que justamente tenemos aquí la multinacional Seaboard Corporation, que del 96 a la fecha se ha perdido más de 3.500 puestos de trabajo, que en el departamento de Orán han cerrado aserraderos, se han venido perdiendo puestos de trabajo, y se han creado economías informales como la que hoy está pasando acá en la zona, que son los bagalleros, que son más de 5.000 puestos de trabajo, que hoy justamente el gobierno nacional quiere desaparecer. Y obviamente eso tiene una gran incidencia económica en el circuito de este departamento. Así como esta multinacional opera aquí en Salta, así lo hace también en Ledesma los Blaquier. Y así están haciendo hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con el intento de desguace de el ingenio La Esperanza, atacando así a más de 800 puestos de trabajo. Entonces, me parece a mí de que hay una circunstancia que hay que tener bien en claro, que las empresas, los empresarios, la plata que ganan la sacan afuera, y los trabajadores de cualquier actividad son los que aportan al movimiento económico de la zona, no solamente para la familia azucarera, sino para almaceneros, panaderos, trabajadores independientes. Entonces, cada vez que haya un ataque a los puestos de trabajo, también están atacando a toda nuestra sociedad. Porque vos fijate, desde que asumió este gobierno, han habido despidos, han habido ajustes, hay toda una política que casualmente ayer en reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, de boca del funcionario del Ministerio de la Nación y delante de los empresarios, puso una frase extorsiva, un techo a la paritaria y muestra a las claras el cambio de política del Ministerio de Trabajo. Dijo textualmente que se va a negociar hasta un 21% el aumento. Ajá. Que si quieren negociar un porcentaje por encima de ese valor, que vayan y se presenten en la calle Alén, donde está el ministro de Trabajo, y presenten ahí a ver si lo homologan. Y a ver, y esperen a ver cuándo le salen. Ese tipo de... Ya está adelantando el rechazo. Exacto, de querer poner un techo a las paritarias, ese tipo de actitudes no se había visto, por lo menos de que estoy yo de acá del 2009 en adelante, claro. Nunca antes se había visto este tipo de cosas. Y muestra a las claras cómo hoy el Ministerio de Trabajo no defiende al trabajador, no sale en defensa de los trabajadores, sino todo lo contrario, sino que está buscando. Hoy el gobierno nacional tiene un plan sistemático para reducir los sueldos y los puestos de trabajo. Está obligando a los gremios a negociar aumentos por debajo de los índices de inflación, claro. Que en realidad no son aumentos, sino es una rebaja de sueldo. Claro, claro, claro, totalmente. ¿Nos podrías comentar cómo es esto del turno relevante? En cortito, porque creo que nos quedan 5 minutos. ¿Nos podrías comentar cómo es esto del turno relevante que quieren imponer? Sí, el año pasado Tabacal quiso imponer un turno relevante por el cual se reducirían los sueldos en un 50% y no se generaría ni un solo puesto más de trabajo. El turno relevante es una modalidad en la cual se busca reubicar gente. Suponete que en el mes de julio, que es el trabajador azucarero, tiene 31 días en el mes calendario, si trae 5 viernes, esos viernes les pagan al 100%. Feriado el 9 de julio les pagan al 100%. Y si tienen adicionales de lateralidad por conductor o productos químicos, también tienen 3 o 2 jornales más. Lo que sumado te daría un total de 40 jornales en el mes. Eso se vería reducido con el turno relevante a trabajar solo 24 o 25 días en el mes. Lo que te daría en 3 personas que actualmente hacen los turnos rotativos, ¿sí?, tendrías cada una, en vez de trabajar los 40 jornales, trabajarían 25. De cada persona te estaría sobrando 15 jornales, ¿sí? Claro. Entonces, traes un trabajador de otro sector, de entrada te ahorras todo el sueldo de ese trabajador, claro. y tenés 45 jornales que tenés ya del excedente de estos 3. Entonces, a este nuevo trabajador solamente le paga 25 jornales y te termina sobrando 10 jornales más. Entonces te ahorraste el sueldo de ese trabajador más 10 jornales más. Claro. Y todo con la misma plata. Eso significa el turno relevante. Ese turno relevante que justamente Tabacal lo quiere imponer porque quiere aumentar sus ganancias a costilla de la pobreza del trabajador y robándole derecho adquirido. Claro. Porque ningún trabajador va a querer trabajar por menos plata y sabiendo que la ganancia de la empresa sigue siendo igual o mayor. Bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. De todas formas, me gustaría proponerte en la semana poder llamarte de nuevo, porque siempre nos parece muy interesante los aportes que haces y tu punto de vista. Si te podríamos llamar en otro momento de la semana para grabar una entrevista un poco más extensa y así poder ser explayarse un poco más en todas estas cosas. Sí, cómo no, sí, a tu disposición. Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista. No, al contrario, ya soy yo, un saludo para hoy y para toda tu audiencia. Gracias. Bien, ahí pasaba Martín Olivera, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del Ingenio del Tabacal. Que qué nos macana el tiempito el corto, tiempo, sí, qué macana. La verdad que quedaron muchas preguntas para preguntarle, porque es algo para celebrar, ¿no? Justamente, como decíamos hace rato, ante la avanzada del gobierno, de la patronal, la unidad siempre, siempre viene bien. Así que, bien, nos estamos viendo, escuchando. nos estamos escuchando, sí, que nos vean va a ser un poquito difícil. Difícil, ¿no? Agata, te veo porque está acá todo tu, los micrófonos estos, que ya lo vamos a sacar. Ya vamos a hablar alguna vez de los pies de micrófono que quieren sacar y que tanto sacrificio nos llevó. Así es, los nuevos viejos micrófonos. Che, bueno, un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Mañana, como toda la semana, el Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12. Así que bueno, un saludo a toda la gente. Así es, un saludo a todos.